Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy frente a mí no tengo al Gasimoto. Las obligaciones laborales le han hecho, bueno, pues de tener que ausentarse. En su lugar tenemos a David, el vampiro. ¿Cómo estamos, macho? Hola, Harmer. Aquí, es que hay un problema con el reproductor. El reproductor habitual que no funciona. Que no funciona, entonces estoy tratando de usar uno alternativo, sí, que nos está haciendo aquí la puñeta, ¿no? Que nos está haciendo, pero bastante, la puñeta. Entonces sigue hablando un momentín y busco la primera canción. No te preocupes, porque te ha hecho, te lo ha borrado todo. Sí, me lo ha borrado todo ahora mismo. Maravilloso. No hay nada más maravilloso que una cosa así. Pues bueno, hemos estado dos semanitas de ausencia. Hace dos estuvimos el día 8, el Armero se fue a León a ver el Lion Rock Fest. Impresionante el Lion Rock Fest. La semana pasada tuvimos la tercera feria del disco, de la que os hablaremos también dentro de un ratito. Hemos tenido lío con la Asociación del Batallador, una semana muy activa. Poco a poco, a lo largo del programa, pues iremos hablando de todas estas cositas. Nosotros, mientras tanto, ahora que parece que ya sí que sí, pues no nos vamos a enrollar más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Pues el reproductor sigue haciéndonos la puñeta, maravilloso. Ahora sí. We'll be right back. Tras dos semanas de ausencia, regresamos y abrimos no con la fuerza, velocidad y energía que es característica de nuestros inicios. No es sinónimo de cansancio ni nada parecido. Solo que me apetecía que fuera este nuevo trabajo de los finlandeses el que pusiera la primera nota del programa. Los finlandeses, Stargazery. Una banda de músicos veteranos liderada por la guitarra de Pete Augen y la voz de Jari Tiura, dos músicos finlandeses que han formado parte de otras bandas como Ghost Machinery, Burning Point o incluso Jari fue vocalista de Michael Schenker por un breve espacio de tiempo. No llegó a grabar nada, pero bueno, ahí estuvo entre el 2006 y el 2007, me parece que fue. Carnival Puppeteers es el cuarto trabajo de esta gente, un disco que tal vez no tenga un tema que te vuelve la cabeza de inicio, pero que en conjunto es una auténtica maravilla, que abre con este Eternity Calling que hemos escuchado y usado para abrir el programa. Un disco que vio la luz el pasado 7 de noviembre de la mano del sello griego Lazy Ride Records y que, como bien hemos dicho, está firmado por estos nórdicos llamados Stargazery, que, como podrás imaginar, y el sonido que posee el disco, sabemos, te puedes hacer una idea de por dónde viene, sí, el nombre, ¿no? Un poco sí. Un poco Rainbow suena. Un poco, ¿eh? sí. A mí es maravilloso, tengo los tres discos anteriores y este cuarto me parece también sublime, maravilloso. No son unos chavales, se ve que están curtidos ya en mil batallas. Veteranos ya, ¿no? Veteranos, y con buen gusto. Bueno, pues parece que hemos solventado. Nos ha costado arrancar, pero bueno, ¿qué sería de Radio Mai sin los problemas técnicos? Claro, perderíamos la esencia. Igual nos convertíamos en la COPE. Así es. David, vamos a recordar ese número de teléfono. Es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Radio Mike, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Bueno, todos. Ahora hemos fallado dos del tirón. Bueno. Cuando nos salen cosillas, pues oye, no tenemos mucha obligación, que aquí nadie nos paga, ¿eh? Así que, no hay prisa. Pero eso, que estamos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, que es la radio online del rock. Correcto, así es, así. Y bueno, recordar también que tenemos unas redifusiones, me parece que las tiene la chuleta el David. Sí, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, y los lunes a las 7 de la mañana con el madrugón. Correcto, así es. Y bueno, recordar, si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos a Bufete Moreano, lo tenemos ahí saludando. Tal, también Bufete? A la Piratilla, que también Hola, está Piratilla. Escuchando, chicos. Así que los saludamos a los dos. Recordar, cuando nos íbamos hace dos semanas, acabamos de dar a conocer la asociación nueva del Batallador y tal, pregunta. Muchas habían sido las preguntas, pues bueno, ya habéis podido comprobar que ya os podéis hacer socios. Tenemos la página web operativa, es elbatallador.com, sencillo, ¿vale? www.elbatallador.com, y ahí tienes pues el apartado para que te hagas socio. Estamos pidiendo 30 euros de cuota anual, ¿vale? Y bueno, ya tenemos un primer concierto, que será Crash Diet en el día 28 de marzo. Tenemos la sala, pero todavía no se puede decir, ¿verdad? No la podemos confirmar todavía. Y estamos trabajando en una banda telonera que será nacional, seguro, será de aquí. No sabemos si será local, si será... Bueno, se están barajando muchas opciones, ¿vale? Así que nos están saliendo bandas ofreciéndose hasta por debajo de las piedras. Os están saliendo novios, ¿no? Novios y novias por todos los lados. Así que... pero bueno, iremos informando poco a poco de todos los detalles y las cositas que se están haciendo con el Batallador. Vamos con más cosas. De todos he sabido la devoción que sentimos por una banda como es la de los hindúes The Girish and the Chronicles. Pues bien, estos debutaron en tierras del tío Sam hace apenas un par de meses. Bueno, este verano, perdón. Con una actuación en el programa American Got Talent. que dejó a la audiencia patidifusa. Yo pude ver el vídeo y te juro que se quedaron boquiabiertos todos. Y lo hicieron tocando una versión de un clásico de la británica Adele. Tal fue la respuesta que creyeron oportuno grabar el tema para un single que Frontiers Music nos hizo llegar estos días y que os vamos a poner ahora. El tema bien es conocido por todos, uno de sus numerosos números uno, me refiero de la británica Adele, con más de 20 millones de reproducciones solo en Spotify y ganador de un premio Grammy. Set Fire to the Rain es esa pieza que ahora os vamos a dejar. Eso sí, pasada por el filtro de los hindúes, Giddies and the Chronicles. Es impresionante la versioncita, ¿eh? Joder. Pues sí. Temita que se lo vamos a dedicar a un amigo nuestro que se nos ha ido esta semana hace un par de días. Sí, nuestro se amigo lo vamos Jesús. A dedicar a Jesús. Jesús el Charcú. El Charcú, Jesús Cunta, Jesús. Bueno, Jesús, el amigo que nos ha dejado esta semana. El y puto la cáncer. Que... El puto cáncer, sí. Que sea una persona de. Bastante de 50, joven. De 58. 58 añitos. Y además muy vitalista, muy optimista, pero bueno, al final no... Con las criaturas que ha dejado rotas. No ha podido ser y bueno, la verdad es que, en fin, están siendo unos días entre unas cosas y otras un poco durillos. Sí. Pero bueno, aunque bueno, se la quiero dedicar esta canción en especial porque seguramente yo creo que a él, a él concretamente le gustaba o le podría gustar. Y como es una, la verdad, es una versión... impresionante, la que hacen los Geese and the Chronicles. Bufete Moriano nos pregunta si se ha salido en formato físico. De momento, que yo sepa, solo está en digital. Es un solo tema, un single concreto y ya está. No sé si saldrá con el tiempo en 7 pulgadas. De momento no, no es el caso. Ojalá, si sale, ya sabes que yo me lo pillo ya mismo. Es un temazo como la copa de un pino y encima pasado por ese filtro del rock que a nosotros nos mola, ¿no? Geese and the Chronicles, desde la India, haciendo una pedazo de versión de este Set the Fire to the Rain, impresionante, de Adele, llevado a cabo, pues eso, por Geese and the Chronicles. Y bueno, vamos con una banda alemana que, si bien a su debut de hace un par de años no le presté atención pasando este disco sin pena ni gloria, algo ha cambiado en esta nueva entrega, en la que encontramos 10 temas mucho más trabajados e interesantes, 10 temas que andan entre el heavy metal clásico y el power metal, con melodías muy curradas y con una producción muy a tener en cuenta, que dota de cierto aire moderno a unas composiciones de corte clásico. El disco lleva el título de Time, vio la luz el pasado 14 de este mes, avalado por Massacre Records, y en él, pues bueno, pues nos hablan de la fugacidad de la existencia y la decadencia humana, con un aire místico e incluso dramático, como el que se aprecia en un tema como este titulado The Price, que es el que os vamos a dejar para conocer a estos teutones que no tetones llamados Skull and Crossbones, o lo que es lo mismo, la calavera y las tibias y la calavera de las banderas pirata. Ahí vamos, vamos, dale al play ahí, David, y estos tipos suenan así. Crimson sky, hurricane. Bueno, pues ahora teníamos La Tibia y la Calavera, Skull and Crossbones, así se llama esta banda. Como bien he dicho, procedentes de Germania. Son tetones, no, o teutones. Y bueno, saludamos a Tere Tony, a Tony Tere, que están online, a Terelu y Tony Six. Los tenemos saludos ahí. Así que hoy el Tony va a disfrutar, porque tenemos un problema, un programa durillo. Tú a lo mejor no tanto. Y problemas también. Y problemas técnicos. Trataremos de tirar para adelante, sí. Bueno, The Price, el precio, es el precio que vas a tener que pagar por echarme una mano, David, el comerte casi una hora de metal embrutecido. Sí. Y el bocata. Aún lo tengo aquí. Ha sido una mañana accidentada aquí, la previa al programa, tenemos los aparatos, pues bueno, pues de la era arcaica, del glaciar, por lo menos, de cuando la edad de hielo, y más que nada por la rasca que está haciendo, y que tenemos los aparatitos que van como les da la gana, bueno. Pero bueno, ¿qué sería lo que dices? ¿Qué sería sí, de Radio Mike? No, si los fallos técnicos sería como faltar la esencia, ¿no? Sí. Somos pobres y lo demostramos semana a semana. Pero tenemos imaginación para tirar para adelante. Exactamente, así es. Time es el título de ese nuevo trabajo de los alemanes Skull and Crossbones. Y bueno, por A por B, pues bueno, los temas de Metal Café, como fui relegando en programas anteriores, por las entrevistas surgidas a última hora, los he ido aglutinando en este, por lo que te digo, que nos ha salido un programa más bien durillo, Y la primera muestra de ello viene extraída de Necromancer, un trabajo que se me había quedado atrás, pues vio la luz en marzo, pero al escucharlo dije que esto tenía que ponerlo sí o sí. El sello Wormhole Death es el que nos hizo llegar este EP de 4 temas, que incluye temas que, te volarán la cabeza, como este Blitzkrieg, que no tiene nada que ver con la banda del vocalista de Satan, ni tampoco con la canción de los Ramones. Ni con la canción de los Ramones, ni la de la banda del mismo nombre, cuyos 4 hombres de negro hicieron una versión de este Blitzkrieg. No tiene nada que ver. Que es el tema Blitzkrieg, el que os vamos a dejar para conocer a estos tipos realizadores de un thrash black metal asesino, duro, macarra. ¡Qué chino! Y firmado por estos tipos llamados Night Attack. We'll be right back. Nosotros no del batallador ya, nosotros ya lo somos. ¿Y tú qué esperas, eh? Eso, ¿qué esperas? Dice Terelu. Esperas que ya es socia del batallador. Este programa, este reproductor nos está haciendo la tarde, ¿eh? Nos está haciendo la tarde. Sí. Este temita que está sonando lo quería poner más adelante, ¿eh? Así que córtalo, córtalo raso. Si no, nos vamos a joder aquí. Bueno, no sé qué coño de programa de reproductor tenemos hoy, pero la verdad es que nos está haciendo la puñeta, pero desde el minuto uno, ¿eh? O sea, no sé qué tipo, no funciona el Winamp, no nos funciona el Windows Player, no nos funciona ninguno de los habituales, y está aquí con uno alternativo que no sé qué cojones le pasa, pero complicado la cosa, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, mientras os voy anunciando que estábamos escuchando Night Attack, Tony celebra la caña que le he dicho, porque nos va a salir un programa pues cañero, si el reproductor nos deja el tirar para adelante, pues bueno, pues no va a salir un programa durillo. Necromancer era el disco donde venía incluido este tema titulado Blitzkrieg, de estos fulanos llamados Night Attack, que no recuerdo si he dicho de dónde eran, pero me parece que me lo ha apuntado. Vaya manera de hacer las cosas que tengo. Esto es para añadirlo al programa, ¿vale? Al desastre de programa que nos están saliendo. Nos hemos pasado en 3 minutos la primera media hora de emisión, cargada de problemas técnicos. Recordamos ese número de teléfono, si te acuerdas, pasa a David. Que no conseguimos que funcione el reproductor. Aún no vamos a tener. Venga, que ir a casa. Digo, el teléfono para llamar a Radio Mai es el 976-52-56-45. Qué voz angelical tiene la productora, esto es una maravilla. Bueno, recordar que estamos escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, que nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que nos la va a decir la productora. En Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock. Del rock, correcto. Sí, señor. Más de 50 programas en tu idioma, maravilloso. También tenemos las redifusiones, correcto. Sí, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana, y en Asalto Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Muy bien, correcto. Pues bueno, pues no sé qué coño está pasando. Si hace falta, ponemos la música desde mi portátil, David, y ya está, ¿eh? lo tenemos todo a punto, lo tenemos todo bien. Recordar también que si ninguna de las opciones que hemos dicho os viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora, bueno, vamos a pasar del trash black de estos norteamericanos llamados, ahora sí, norteamericanos, llamados Night Attack. Vamos con el thrash death, de connotaciones progresivas, de unos italianos que debutan con el trabajo que nos ocupa. Bueno, más bien nos dejan su primer larga duración, ya que el año pasado publicaron un EP de 3 temas de forma independiente. Para este disco han fichado con el sello madrileño Extreme Music, que el próximo 4 de diciembre pondrá en las tiendas. Infinite Measure, Finite Existence es el título de dicho álbum, el cual, tras una breve introducción que vamos a omitir, dan paso a este Human vs. Machine, tema de casi 8 minutos de duración, que os dejamos porque aquí se refleja claramente todo el virtuosismo que posee este proyecto, liderado por Alessandro Giargibolo, ojo, el bolo con V, bueno, que aquí, se hace cargo. Aquí tenemos a Manolo Cabezabolo, claro. Ah, tenemos a Manolo Cabezabolo, igual es primo, pero igual ese es primo. Con B alta, este, ah, bueno, de aquí es con B baja, vale. Igual es primo del Alessandro este. Igual. Pues bueno, este Alessandro Giargibolo se hace cargo de todo, excepto la batería, que da. Y que da forma a esta nueva aventura transalpina, que responde al nombre de Jester Majesty. Y que creo que ya tenemos, sí. Pues ala, puedo darle al play, ahí lo tenemos. Jester Majesty. We'll be right back.

Human versus Machine, un título que, bueno, es muy acorde a lo que estamos sufriendo en el día de hoy en el programa. El humano contra la máquina. De momento parece que nos gana la máquina. Bueno, ya estamos en empate y yo creo que ahora va a ganar ya el humano. A ver si es verdad. Este está en Infinite Measure, Finite Existence. Algo así como una medida infinita. Bueno, y una existencia finita. La existencia se acaba. La mesura, pues a lo mejor no. La medida no. Vale. Esto lo firma Jester Majesty. Impresionante. Bueno, nos lo vendían como Trash Black, pero esto ni tiene. Perdón, Trash Death. Pero me parece a mí que tiene poco de Trash, poco de Death. Bueno, a lo mejor un poquito de las dos cosas, pero tira más a progresivo, ¿eh? Sí, maravilloso, progresivo, más. Me ha gustado muchísimo este disco, la verdad. Lo estuve escuchando entero el otro día mientras iba haciendo todas estas chuminadas que hago yo, vigilando el mail y oteándolo, y la verdad que lo disfruté bastante. Jester's Majesty, italianos ellos. Italianos. Buenas bandas de metal en Italia, ¿eh? Y de progresivo, sobre todo. Hay muchísimos el grupos. El prog power ahí en Italia, vamos, son auténticos maestros, sí, señor. Bueno, y ahora el thrash metal los servimos a modo de crossover. Para ello tenemos el trabajo de unos californianos que nos ofrecen su tercera larga duración y primero para un sello como Metal Blade Records. Process of Elimination es el título de un álbum del que nos dicen posee el desdén hacia el poder establecido de sus discos anteriores, pero dando un paso adelante con composiciones más trabajadas y complejas, dejando de cierta forma su esencia hardcore en pos de temas mucho más metálicos. Eso es algo que podemos apreciar en temas como este Annihilation Nation, que es el que os vamos a dejar para chequear a estos tipos rudos y duros llamados Death Heat, y que suenan potentes. A ver, dale ahí. Say no! Ow! Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Cuando el thrash metal se viste de malote y de chulo de barrio, pues sale el crossover, ¿eh? Zapatilla buena, ¿eh? Zapatilla buena, sí, sí. Ahora creo que viene una banda que igual la conoces hasta tú. Y a estos tíos... Hombre, claro, son unos clásicos. Son unos clásicos de procedentes de la Gran Manzana. Llegaron, han tocado varias veces en Zaragoza. Yo los vi la primera vez que vinieron en la sala Metro. Sería el año 87, 88, por ahí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo la zapatilla que meten estos chavales! Bueno, chavales. Lo que hemos escuchado es... Vamos a ir por orden. Death Hit. Algo así como Calor Muerto. Process of Elimination era ese nuevo trabajo del cual hemos extraído el tema que has escuchado, Annihilation Nation. Y bueno, y mencionado el hardcore, pues eso, vamos con estos chavalotes que mencionamos. No quiero dejar pasar el hecho de que una de las bandas pioneras del género, como son Agnostic Front, tiene nuevo trabajo recién sacadito del horno. El disco vio la luz el pasado 7 de noviembre con el título de Echoes in Eternity. Y bajo el amparo de un sello como es Reigning Phoenix Music, el disco nos ofrecen un disco que posee 15 temas de puro hardcore colérico, dando concesiones como la de un tema como este que vais a escuchar llamado Mother of Life and Death, en el que cuentan con la colaboración de nada menos que Darry DMC McDaniels, otro pionero en este caso del rap y el hip hop, y miembro fundador de aquellos Run DMC, que si te acuerdas eran aquellos que colaboraron con Aerosmith. Pues bueno, pues este fulano mete voces en este tema que vamos a ofreceros. El tema que os vamos a dejar es, bueno, una mera cuestión de vida o muerte, como dice el tema. Firmado por los veteranos del hardcore neoyorquino Agnostic Front. Pues lo teníamos, unos clásicos, ¿eh? Aquí la productora que esto dice, esto se lo dedicamos a Xavi, ¿eh? Sí. Esto le mola seguro, sí. De hecho, creo que tenía algún disco de Agnostic Front por ahí. En casa tenía alguna cosa así. Yo llegué a verle algún disquito de Agnostic Front. Pues bueno, pues si escucha el programa, pues bueno, pues que se dé por saludado, que está en la China, está con los chinorris. Menudos platos de jalufa nos está mandando una fotillo. Que después de haberme comido aquí el bocata, que si me dan ganas de subirme a la muralla esta, meterme unos platillos también, ¿eh? De postre, claro. ¿De postre qué quiere? Amóndiga. Bueno, pues ahí lo teníamos, Cuestión de Vida o Muerte, Mother of Life and Death, bueno, el mismo título que uno de los discos más aciagos que sacó Iron Maiden también. Iron Maiden, sí, sí. Muy, sí, sí, la verdad es que tiene. De los más aciagos, a mí de los que menos me van. Echoes in Eternity es lo nuevo de Agnostic Front. Y bueno, vamos con más cositas. Tony nos dice, Tony, sí, vaya programón que está saliendo para este frío y entrar en calor. Claro que sí, di que sí, Tony. Así es, así. Ahora, bueno, venía una balada de Europe, ¿no? Una balada, sí. Ahora otros veteranos, ¿eh? Sí. Como los Europe también, pero veteranos también, sí, sí. De otro rollo. Otro combo veterano que siempre ha coqueteado con fraseados raperos. Es una banda icónica de la que en su día denominamos como nu metal. Una banda que vuelve después de casi dos décadas de inactividad, 18 años concretamente, para ser exactos, y regresan con nuevo disco, del que nos han adelantado de momento tres temas. Un disco que verá la luz todavía lejano, ya 20 de febrero. Será lanzado bajo la tutela de Perception, que es un nuevo sello, un sello subsidiario de otro como es Raining Phoenix, que son los que han sacado lo de Agnostic Front. El disco llevará el título de Before We All Die, antes de que todos muramos, ¿eh? O sea, es un disco prevenido, ¿no? Previniendo ahí, antes de que mueras, pues de que muramos todos, pues tenéis que escucharlo, porque después ya no. Nos dan unas ideas para hacer antes de morir. Claro. Del mismo vamos a dejar el single que recibimos en primer lugar, un tema potente y brutalmente honesto que va directo al grano, un tema que está dirigido a ese tipo de persona egoísta, sexista, engreída, que encima sigue hablando sin saber, pero habla, no calla. Pues a esa gentuza, bueno, calla, que la gentuza somos los del otro lado. El caso es que esta banda formada entre Suecia y Noruega no pierde su toque y mala hostia habitual. Puedes sentirlo en temas como este, Scum, que es el que os vamos a dejar extraído de lo que va a ser lo nuevo de los nórdicos Clawfinger. ¿Lo recuerdas? Si no, mira, te refrescamos la memoria con uno de sus nuevos temas. Fight! Ruthless and scheming, pretentious and vain, narcissistic and greedy. pues si fructifica el tema del batallador y los objetivos que tenemos, pues estos en un festival tendrían que romper la pala, ¿eh? Hombre, joder. Joder, ya te digo. Madre mía, ¿cómo? Clawfinger. Sí, sí. Casi dos décadas después vuelven, retornan. Y vaya temazo, este Scum, ¿eh? Este es con el que abren este nuevo disco llamado Before We All Die. Antes de que todos la pichemos. Sí, sí, como decías tú, sí que es una época, sí que sonaban muchísimo, ¿verdad? Mucho, una época ahí en el de vicio, por el sí. rollo, incluso en algún garito de la zona heavy, sonaron mucho, mucho, sí, sí. La gente no está de Clawfinger. Sí, sí. Acaban de dar los pitos de las 3 de la tarde, una horita de programa nos hemos finiquitado, parece que vamos. El humano va venciendo a la máquina, la estamos sometiendo. Bueno, China chana poco a poco. Humano vampiro, no sé. Humano vampiro, eso, estás ahí. 50-50. Además, ayer se estrenó tu nueva película, ¿no? La sí. del Draculilla, ¿no? Sí, sí, que dice que está bien. Está guay, habrá que ir a verte. La de mi primo. A ver qué nuevas aventuras nos traes. Bueno, las 3 de la tarde, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que metimos en riguroso directo, que tenemos un teléfono que sí. me saltaba aquí, que no se usa. Bueno, cada vez menos. Bueno. Cada vez menos, pero bueno, ahí está. De vez en cuando nosotros sí que nos llama Molinero, ¿verdad? Sí, ¿no? Nos llama por aquí, que nos está escuchando. Bueno, pues eso, el teléfono, por si queréis llamar, es el 976-525-645. Como bien he dicho, programa que nos puede seguir en directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarnasco, que antes nos ha saludado y que, por cierto, ha dicho muy bien la productora, sí, la Helen, a la hora es que de trajinar el bueno, pues por las movidas de su plataforma. Que vamos a decirlas de nuevo, venga, Helen. Ahí estamos, productora, también, vamos a ganarnos el pan. También se puede escuchar en la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, claro. Pequeño Sam, en asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. El rock and roll. Exactamente. Bueno, pero el rol también, el rolazo que tenemos. Exacto. Tenemos también las redifusiones, iba a decir Casimoto, ¿no? Vampiro. Radio Mai, los viernes de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, en Asalto Mata Radio Rock, o Radio Roll, como dice la productora, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana, que eso no sé si lo hemos dicho, coincidiendo a las 5 de la tarde, que es el horario de Ciudad de México, y una orilla menos en Canarias. Muy bien. Se dieron a conocer con el recopilatorio Vértigo de Clawfinger. Nos está hablando el señor Bufete Moriano. El Bufete también los pondría mucho ahí en la recogida, ¿no? A Clawfinger, me imagino. Ahora nos contestará. Igual grupos como Rage Against the Machine también eran de Machine, la época, ¿no? Sí, sí, las agendillas calientes estas, los Red Hot Chili Peppers, toda esta gente, sí, sí, el nu metal aquel. Sí, sí, exactamente. Que se unía con el grunge, ¿no? Y hicieron ahí un crossover, sí. Como decías tú. Correcto, antes. Nos dice que correcto, que lo ponía mucho también a Clawfinger en la recogida. Recordar también que si ninguna de las opciones que os hemos dado a conocer, pues ahí está nuestra página de Facebook, que en la que, bueno, pues podéis seguirnos y descargar el programa en MP3 o escucharlo en streaming, ¿no? Un programa que cuando lo subo al esto, pues se vincula con mi página de Instagram, que no suelo usar, pero bueno, que el que sea más de Instagram, pues ahí está. Mi página es Mariquita Refinado. Ahí va. Mariquita Refinado. Yo no sabía ni que tenías Instagram, yo no tengo. Lo abrí una vez por eso y como soy muy torpe con lo de los móviles, pues ahí la dejé, porque yo con el móvil la verdad es que no lo piloto. Uh-huh. El caso es que me vincularon eso y ahora veo que me vienen mensajes de Instagram y es de las cuando subimos el programa, pues alguno que contesta por ahí. Te dicen, hola, Mariquita, bueno, Refinado. Soy Mariquita Refinado. Soy el Mariquita Refinado. ¿Qué haces esta noche? Digo, yo como el Mar Giro, me voy a hacer facha porque es más sencillo todo, la vida es más sencilla si eres facha, sí, te quitas preocupaciones de encima, Así que, por eso lo de Mariquita Refinado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno lo lleva la sangre, está así. Vamos a continuar con más cosas, entre tanta furia, tanta mala leche, mucha contemita, más sosegado, que este se lo vamos a dedicar a Vampiro, que yo hombre, creo que joder. La cólera del hardcore la transformamos en la sosegada oscuridad propia del doom metal, como el que llevan a cabo unos tipos procedentes del Algarve portugués, una banda que ya dimos a conocer aquí, con su álbum debut de título homónimo firmado hace ahora 3 años. El que ahora nos ocupa es su tercera entrega, que vuelve a estar firmada de modo autónomo y que lleva por título Path to Serenity, y que es una maravilla de 7 temas impregnados de un halo melancólico que alcanzan los 50 minutos de duración. Ojito, que estamos hablando solo de 7 temas, uh-huh, de los cuales uno es una especie de introducción. O sea, alcanzar con 6, vamos a decir, con 6 temas y medio, 50 y tantos minutos de disco, sí, ojo, Eso para que te pongan en los 40 principales, vamos, más, ¿verdad? Muy hardcores no son, Bueno, un disco para el que han contado con nuevo vocalista, como es Rick Thor, que lo hace de lujo en una maravilla de tema, como es la adaptación al género de un clásico del Simple Man, a la que le han puesto el año de grabación de ese disco, de ese tema, 1977, Simple, sí, Man. El último de los, que editaron, Lynyrd Skynyrd. De los norteamericanos, Lynyrd Skynyrd, ¿no? ¿Cómo se dice? Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Con sus 8 minutazos de puro sentimiento, llevados al terreno del doom, algo que le va el pelo al tema, que ya en su formato original pues tenía esa cadencia lenta, uh-huh, y tal, maravillosa. Así que ahí va esa maravilla del 77, firmado ahora por estos fulanos, de aquí, lusitanos ellos, llamados On the Loose, y que suenan, bueno, lo vas a poder comprobar. Así. Dale ahí. te ha parecido The Vampire? Tú que eres un crack de la música americana y sureña, como Leonard, y sureña como Leonard Skinner. Me ha parecido pues muy muy bien, me ha parecido una maravilla de versión. Muy bueno, bien ejecutada, ¿eh? Una banda de doom metal, ojo, ¿eh? Seguro que si Ronnie Van Zandt nos está escuchando, está sintiendo con la cabeza también. Está sintiendo, haciendo que, sí, ¿no? Así. Haciendo que como era el Bronson, aquel, el Bronson ese que se hace cuando hacía los anuncios de la chimiente. Charles Bronson hacía unos anuncios de pienso. Y hacía así con el pulgar. Pero eso cuándo. Eso pues en el final de 70, primeros 80. No me acuerdo ni yo. Agrar se llamaban aquellas pepitillas de o piensos, aquellos compuestos que para dar de comer a los bichos. También salía el camionero ese, el camionero. Sí, el de Javi sabe de lo que habla, que sí. Sí, el camionero, el de la serie En Ruta, ¿verdad? Sí, aquel. Charles Bronson. Qué grande. Bueno, pues ahí lo teníamos, Simple Man, canción del 77 de Leonard Skinner, llevada a cabo por estos portugueses llamados On the Loose, que pude ver, eran otros portugueses. Había gente en común, pero se llamaban de otra manera. ¿Eso antes dónde? En la sala Explosivo los vi. Ay, en el Explosivo. Se llamaban Baphomet, antes de llamarse On the Loose, sí, que se llama ahora esta banda. Llevaban el nombre de Baphomet, grabaron varios. Los han puesto aquí en el programa. Con una banda italiana también que se llamaban. Que hacían así folk metal, así muy happy, con violines. Ya lo diré cuando me acuerde. No me acuerdo. Acepta corto. Parecido, pero un poco más así, más tipo happy, tipo Mago de Oz y por ahí, pero en italiano y mejores, vamos. Mejores, ya me imagino, ya. Bueno, vamos ahora con el álbum debut de unos alemanes que realizan un black metal realmente currado, pese a ser una banda totalmente novel. Fiery Paths, algo así como Los Senderos Fieros y Furos. Es un trabajo que podría haber firmado bandas experimentadas del género como Dissection o los recientes Mayhem, con grandes atmósferas, diferentes tempos y técnicas poco habituales en una banda de nuevo cuño, como son estos. Estamos ante una obra independiente que posee 6 temas, con una producción que es cruda, pero bueno, llega a mantener intacta la ferocidad que buscan, así como pulida también, para encontrar todos los detalles que esta nos ofrece, que no son pocos. Una abertura de algo más de 2 minutos precede a un bestial Eternal Exodus, que es el tema que os vamos a dejar para adentrarnos en una prometedora banda germana llamada Infernal Presence. Oh. Qué rica la cervecita, sí. Cuando se bebe así fresquica es una maravilla, ¿eh? Maravilloso, sí. Bueno, pues ahí lo tenemos, black metal en estado puro, una banda novel, cualquiera lo diría, porque la verdad es que a lo mejor Vampiro no lo llega a entender esto, pero los tíos tienen una calidad impresionante, ¿eh? Sí, como hombre, músicos, eso, otra cosa es que a mí no me vaya, que te vaya no, no. Pero se nota, pero cuando son buenos, además ahora lo decía Elena, la productora, que no es como otros grupos que a lo mejor son un poco más caóticos o zaborreros, que zaborreros, se diría. Sí. Pero esto se nota que son buenos. Hay nivel, ¿eh? Sí. Y es un debut, es una banda totalmente novel. Son chavalillos, son jovenzanos y ojito, las maneras que apuntan. Se llaman Infernal Presence, son alemanes y debutan con este Fury Pots, del cual hemos extraído el tema que has escuchado, Eternal Exodus. Otra maravilla de disco para la gente del metal extremo, ¿eh? Lo van a gozar. A todo el que le vaya así el Black Death, lo va a disfrutar con estos alemanes. Vamos con otro álbum debut, en esta ocasión unos croatas que andan entre el Black y el Death también, pero con una clara disposición a los riffs de guitarra y la velocidad típicos del thrash metal. Vienen de la mano el sello sueco I Hate Records, y el próximo 28 de noviembre se pondrán en circulación este trabajo titulado Open the Altar. Cabe reseñar que pese a estar ante un álbum debut, la banda que nos ocupa tiene más de una década desde su formación, publicando hasta la fecha apenas una demo inicial y algún que otro single. Crudo, este nuevo tema, este nuevo disco, crudo, oscuro e intransigente. Así podemos definir este trabajo, que es pura vieja escuela, pero sin estancarse de atrás. Un disco en el que podemos encontrar claras influencias a los clásicos Possessed, tal y como vas a poder comprobar al escuchar este Sacrificial Death, que es el tema que os dejamos a cargo de los croatas Bethan, que suenan así, ya verás, anota el nombre, Bethan. Ruling king of his darkest. La Terelu. Tenemos a Sana de la Terelu que nos dice: ¡Jodo, te estás reconvirtiendo! Dice: al Tony lo tienes loco, como loco en casa. Aquí con tanta cañadura. Pues bueno, pues que vaya cogiendo los cojines, porque vamos a ir bajando ya, ¿eh? Un temita más y cerramos el capítulo duro, ¿eh? Ponemos punto final a los sonidos más coléricos con una banda de heavy thrash procedente del barrio madrileño de Hortaleza, que de forma independiente nos han hecho llegar su nuevo trabajo y segundo en su haber. La banda debutó en 2018 con un álbum titulado Trance, que se grabó con Javi Félez en los estudios Moon Tower, siempre sinónimo de calidad para toda banda de heavy metal que se precie el grabar en estos estudios. Y tras varios cambios de formación, un parón forzoso durante la pandemia, a finales del año pasado graban este trabajo que ahora nos ocupa. En esta ocasión se graba, mezcla y masteriza en los estudios Hangar 19, donde se da forma Breathing Again, una obra pesada, rápida y rabiosa, de la que os vamos a dejar una muestra como este Not One More, para conocer a estos madrileños llamados Rise. Go! madrileños también, sí, ¿eh? Sí. Qué caña tienen los tíos. Ruay se llaman, vienen de Hortaleza y nos presentan su segundo álbum, Breathing Again, Respirando de Nuevo. No Humor es el tema que hemos extraído de este gran trabajo de thrash metal. Bueno, pues vamos a una banda española a un sello español. Un sello español como es Tornado Music, pero con una banda italiana, ¿no? Que ha engrosado ahora la escudería de este sello. Encaramos la recta final ya con sonidos más livianos, ¿vale? Poco más melódico. Para deleite de la oreja de Vampiro y la productora que les he hecho pasar un rato. No, hombre, no fastidies. Bueno, pues vamos con sonidos más típicos del hard rock, como los de una banda italiana que llevan esto poco más de dos décadas, desde el sello español Tornado Music. Nos dicen que viene con una banda totalmente renovada, pero no nos dice la discografía cabal a la banda. Y tampoco he conseguido encontrarla por ahí, ¿eh? El caso es que su nuevo trabajo lleva el título de Escape from This World y nos dicen que combina profundidad emocional con una composición dinámica. El álbum explora temas universales como el tiempo, la vida y el amor, capturando la esencia de la experiencia humana a través de riffs intensos y letras conmovedoras. Y bueno, y todo eso lo vamos a mandar a la mierda porque lo vamos a poner es una versión. Ponemos la versión, cambiado. Pues, venga. Vamos a poner la versión. Venga. Tienen una versioncita de Foreigner. Antes hemos puesto una de Lynyrd Skynyrd. Ahora vamos a hacer con una de... Joder. Porque no te quejes, vampiro, que dentro de los de las... ¿cómo sí, estaba? Sí. Hemos ido reconduciéndolo un poco para darle guste a las orejas vampíricas. Ya veo que miras por mí, claro. Claro, claro. una versión de Foreigner que venía originalmente en aquel Agent Provocator del 84, si no 3, me equivoco. 83, creo que es, 83. 83-84, sí. Por ahí andaba. Sí. Una balada que versionó, la versioné a donde dio el mundo, hasta Julio Iglesias la destroza así, hace un destrozo de versión. ¡Jau, el Diego! Lo bonita que es esta canción. Sí, la coge que sí, tontolaba sí. Ese de que fue portero del Madrid y la dejó de entera. El hijo del doctor, el rompebragas. ¡Ay! ¡Ay! Una balada reconvertida en temita algo más duro y cañero, ¿no? De lo que es la versión original. Un clásico de la banda de Lou Gramm, como es este I Want to Know What Love Is. Y que nos sirve para conocer a estos veteranos italianos que responden al nombre de FX y que, bueno, y que lo hacen así de bien, ya verás. I wanna know what love is. Terelu, que dice que me pongo romántico. Le digo, ¿qué coño me pongo? Soy un tío romántico. Ay, ay, dice que ya te preguntará, a ver si es verdad. Bueno, dice la Jerem. Oye, que no está mal la versioncita, ¿eh? No está mal, bien, más cañera, más sí, un poquito claro. Más claro. Un poquito, la han acelerado un poquito el tempo, sí. La han metido más guitarra, un poquito más, más durilla y tal. Tal vez no sea el tema más representativo para bueno, controlar la calidad de esta gente, compositivamente hablando, claro. Puesto que esto es una versión. Pero bueno, sí, como no, músicos reflejan que tienen lo suyo, ¿eh? Como músico se nota, luego, aparte sus temas ya te fijas cómo suena a la hora de componer. Bueno, pues eso nos hará pues tener que volver a poner otro tema de ellos, pues para poder justificar la calidad claro. Que tienen, que la tienen, que te puedo comprobar, te puedo asegurar yo que sí que la tienen. De hecho, para hacer una versión como esta y salir airoso, pues malo no puede ser. No, está claro, está claro. Yeah. Escape from this world es el tema, bueno, perdón, es el título del disco de estos FX italianos lanzados por un sello español como es Tornado Music. Y bueno, el pedazo de versión del I Want to Know What Love Is de Foreigner. También hay que reconocer que llegar a la tesitura del Lugram, hombre, del Lugram eso ya clásico es muy, ese, muy difícil. Es claro. Muy complicado, muy, sí, muy. Sí. Muy complicado. Pero bien, han salido airosos de esta diatriba que se han marcado. Bueno, nuestro amiguete malagueño Quique Caamaño nunca se olvida de esta casa cada vez que saca un disco. Ese Quique Caamaño, si no lo conocéis, es este que me manda todos los años para Navidades el jingle navideño. Ah, este sí, cortito sí, y tal, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Y bueno, nos lo demuestra una vez más. El que probablemente sea el rey del progresivo en este país vuelve con nuevo álbum, con el que lleva ya más de una veintena de discos publicados. Para esta nueva obra se lo ha currado todo el solito. Se ha hecho un burzum, que diría él, Casimoto. Se ha hecho un burzum. Instrumentación, voz solista e incluso la producción del mismo. Un disco para el que nos dice se ha pegado todo un año metido en el estudio, innovando, buscando nuevos sonidos, perfeccionando y luchando constantemente para poder dar forma y editar este trabajo. Todo un ejemplo de arrojo, de ahí nos dice el título como el que le ha puesto, que se traduce como el mundo pertenece a los valientes. De este World Belongs to the Brave. Así os dejamos con un tema como el titulado My Wild Romance, que es bueno, que aunque canta él también y mete voces por primera vez a este proyecto, lo siento, Quique, pero me he decantado por un tema instrumental, ¿vale? No por nada, sino porque me parece una maravilla esta canción, My Wild Romance, que nos vale para conocer el nuevo trabajo, el nuevo proyecto de Quique, llamado Asa. Solecito bueno en Málaga siempre, ¿eh? Y buena pero, música de la mano sí, de cada muy bueno, año. La verdad es muy bueno, pero esto no era lo que ibas a... No, el tema que ibas a es poner, que al ¿no? final, es verdad, iba a poner un instrumental y luego lo cambié a última hora para ponerle voz a Quique. Porque ha sonado muchas veces Quique y su proyecto ASA, pero es verdad que nunca lo había... Nunca habíamos puesto un tema con su voz. Siempre ha tirado de otros vocalistas y es la primera vez que se le ocurra todo él, ¿no? Tenía preparado un tema anterior a este, que es totalmente instrumental, una maravilla de tema. Pero al final dije, bueno, es verdad, lo cambié a última hora y ya no me acordaba. Uno que se llama Aesthetic of Fear. Aesthetic of Fear, exactamente, que lo pondremos, si nos da tiempo, me acuerdo y demás, porque tenemos montañas de material nuevo para sacar y es completamente imposible el poder poner... Abarcar todo, ya, sí. Sí, abarcar todo. Bueno, pues ya lo teníamos, el último disco de ASA, el proyecto del malagueño Quique Caamaño, llamado The Wolves Belongs to the Brave. Pues eso, pues que el mundo pertenece a los valientes, ¿eh? A los valientes como Quique, que se le ocurre, se lo guisa todo, ¿eh? Que lleva más de 20 años. Lleva desde finales de los 80 currándoselo todo el solito de forma independiente. Joder. Y ha sacado más de 20 discos. Creo que este, entre recopilatorios... Y demás, este hace el 22º trabajo de estudio. Ojo, ¿eh? Sí, sí, eso. Y todos con un nivelón de sí, la sí, hostia. Claro. Bueno, My Wild Romance, mi romance salvaje, es el tema que habéis escuchado. Y bueno, pues has hecho bien en rectificar. Me he dado cuenta después cuando he visto que cantaba el mofo. Bueno. Coño, pues digo, es verdad, lo he hecho al revés. Bueno. Ojito a lo que vamos a poner ahora, Lo que la banda que vamos a dejaros ahora comenta lo siguiente con respecto al single que vais a escuchar. Esto son palabras de la propia banda. Esto es una maravilla, esto de que cuando te mandan las hojas biográficas y demás, porque hay cositas, pues bueno, pues que merecen la pena poner aquí. Esto lo traslado literalmente, ¿no? Y nos dice esto: que haríamos que el tema sonara como algo que sonaría en las listas de reproducción de un sepulturero. Joder. Lo suficientemente oscura como para acompañar el ambiente, lo suficientemente enérgica para mantenerte cavando y lo suficientemente pegadiza como para que te den ganas de bailar de camino a casa. Eso es lo que pensó el fulano este a la hora de hacer el tema. ¿Has dicho cavando con V o con G? ¿Cómo era? Cavando con V, me parece que era, ¿no? Sí, porque como sea con G, ya me contará. Bueno, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien, ¿no? Pues calcula. Pues bien, este es el single de adelanto de lo que será el nuevo trabajo de un proyecto formado por dos hermanos galeses llamados Aleth and Brennan Clifford, inspirados en la música que oían en casa, como son los clásicos de, bueno, pues de banda que todos hemos escuchado, como The Who, la Creedence, los Beatles, y también cosas un poquito más cañeras como The Clash o Thin Lizzy. Este es el primer adelanto de lo que será su cuarto trabajo de estudio, del que todavía no tenemos ni fecha ni título, Y el tema en concreto se titula Hey, what's your pressure? Algo así, pues, ¿qué pasa tú? ¿Cuál es tu bloque? ¿Qué te da gusto reñir? ¿No? Más o menos. Sería algo así en mi pueblo. Y lo firman estos hermanos bajo el apelativo de Henry's Funeral Shoe. Vaya nombrecito también para una banda, ¿no? Sí, la el verdad zapato es que funerario de Henry, ¿no? Sí, sí, del enterrador. Del será enterrador, claro. Así que bueno, dale porque... porque mola mucho el tema, dale. Vamos ahí. El zapato funerario de Enrique, de Henry. Hostia, pues sería la traducción. Mola, muy, banda, muy bien, joder. ¿Eh? Yo con ese nombre me los esperaba más duros y maduros, tal, pero hostia. Pero te dice que tenía que tener lo suficiente esto como para volver bailando a casa. Eso sí. Y también recuerdan un poco a los Cult, a los de Cult. Sí, se recuerdan bastante Cult también. Bueno, sí, a los primeros no, que era más gótico, pero sí, a los del Sony Temple. Exactamente, ¿verdad? Sí, sí, sí, es así. Ahí está, sí, sí. Hey, muy bien, muy bien. What's your pleasure? Pues habrá que estar atentos. Hombre, a esta claro, lapa, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Molan, molan. Bueno, Henry's Funeral Shoe, así se llaman el proyecto de estos hermanos, dos hermanos procedentes de Gales, llamados Clifford de apellido, ¿no? Uh-huh. Aleph y Brennan Clifford. Bueno, ya solo con las influencias que tienen, pues joder, macho. Sí, sí. Y el resultado es el que acabas de escuchar, este hey, what's una, your muy guapa, muy, muy bien, muy bien. Y muy pegadiza. Enérgica, pegadiza, mola. Muy bien, sí, sí. Bueno, unos hard rockeros suecos que de hace unos años esta parte siempre me ha gustado de poner en este programa, pese a la nula repercusión que tienen en este país, puesto que han conseguido puestos número uno en diversos países como Alemania, como en su Suecia natal e incluso en Estados Unidos. En cambio aquí, yo creo que ni vampiro los conoce. A Starman. Pues en principio no me suena, no me suena el nombre. Ahora cuando los escuche igual. Son los tipos, pues eso, como bien digo, llamados Starman. Aquí ya los hemos puesto varias veces. Llevan cinco discos, los conocemos desde el principio. Pues van casi a disco por año, más o menos. Porque su debut no sé si es del 19 o el 20. Así que. Que lo que tanto en el nombre de la banda como en su imagen dejan clara su influencia por el icónico Paul Stanley de Kiss, pintándose la cara con la estrella. Lo claro, único que claro. pierden el ojo se la pintan en toda la cara, ¿sabes? y bueno, y al más puro estilo Parchís también, porque cada uno, como se pintan todos igual, pues para distinguirse, cada uno se pinta de un color, ¿no? Parchichichis. Sí, así tenemos, lo único que en vez del rojo, verde, azul, amarillo este, pues tenemos al Starman rojo, que es el líder y el vocalista, ¿no? Tenemos el oro, el Starman oro, el Starman plata y el Starman púrpura. Andanda. Aunque Christian Hermansson, que es el líder, el Starman rojo, lleva la voz cantante y es el que canta principalmente todos los temas, todos ellos aportan algún tema a la voz principal, igual que hacen Kiss, ¿no? Claro. Igual que Simmons y compañía. Starminated 2, porque ya hubo un disco con este título hace, bueno, el año pasado, creo que lo llegamos a poner aquí también. Es el título de Starminated 2, es el título del que hace el quinto trabajo de la banda. Un compendio de 10 temas de hard rock moderno con esa esencia de aquellos años 70 y 80. Tal y como reflejan en temas como este Shark in the Dark, que hasta parece un alegato a un clásico. Lo único que en vez de Spark, esa chispa en la oscuridad, aquí te sueltan un tiburón. Sí. ¿Vale? El tema que es el que vamos a dejar para deleitarnos con el saber hacer de estos nórdicos, estos suecos, llamados Starmen. Así que venga, los hombres de las estrellas, dale ahí. I felt so fast and I felt so hard. I could not speak when you were around. You just saw whip and grace and shine. You rocked my world with a blasting sound. Guess I went mad, nothing more to say. A perfect match at the rainbow's end. Forever walking hand in hand. Dark. Me dicen que esto es una banda de esas que salieron a mediados de los 80, primeros 90, y me lo creo, ¿eh? Totalmente, además, muy, muy bien, hostia, suenan, pues eso. Starman. Muy aquí, sí, muy AC/DC también, muy una AC/DC, mezcla. Tiene ese rollo, AC/DC, sí, también guay, tiene ese rollo angelino. También, del claro. Boulevard, sí, ¿no? Sí, sí. Del Sunset. Sunset Boulevard. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, pues muy bueno. Starman, este es su quinto disco. Yo digo, llevamos poniéndolos desde su inicio. Sí, los habré escuchado seguro en el programa, pero no les había prestado tanta atención. Starminator, así haciendo un juego de palabras, ¿no? Uh-huh. Starminator 2. Porque el One vino el año pasado, que ya lo pusimos aquí también, ¿eh? Shark in the Dark, temas pegadizos. Joder, y muy bien hechos. Este en su época podía haber sonado en el TNT de cualquier manera, digo, sí, o en el Dietri, sí. Sí, sí, tenía, totalmente. Lo tenía todo, ¿eh? Muy bien, muy bueno. En el muy Chrome. Bueno. Sí, sí. Muy tiene bien. Ese rollazo, pero con esa producción moderna que también, sí. Bueno, pues que también. Y muy, ganes, ¿eh? Muy fresca, como muy. Claro, con esas melodías pegadiza, tan buenas, muy pegadizo, claro. Pues entonces. Molan. Starman. Es una pena que haya bandas tan buenas, tío, y que en este país de garrulos se pierdan en el ostracismo por la ignorancia y por el veto, sabes. El veto absoluto que hacen en los programas mainstream de este tipo de bandas, porque las hay muy, muy, muy buenas. Que pero aquí ya, ya sabes que la gente, mucha gente, no todo el mundo, claro, pero mucha gente es Ota, Caballo y Rey. Si no salen en las radios grandes, no existen. Así es. Bueno, ya hablamos hace unas semanas de las disputas legales de Graham Bonnet con el bajista Gary y el teclista Jimmy Waldo por los derechos del nombre de Alcatraz que ganaron estos últimos, los cuales junto al guitarra Joe Stamp, que ya lleva unos con ellos un tiempo, de hecho los pudimos ver a los Alcatraz con Joe Stamp con Gale School en La López. La López. Mr. Pelucas cantando. Tocaba Dougie White con ellos. White, no, bueno, Con Joe Lynn Turner. No, la voz. El Pelucas. El Pelucas era Dougie White, ¿no? A Dougie White. Claro. El Pelucas le dice. No, pero pelucón, este es otro. El pelucón era el Turner. Sí, pero este también lleva un pelucón. Un exagerado. De sinvergüenza, sí. Madre mía. A Joe Lynn Turner se le notaba menos. Pero este era ya de sinvergüenza. Sí. Yo me fui muy frustrado porque. Ya me acuerdo ya que no te gustó. Muchos temas de. Bueno, pues de su época con Rainbow, que a ver, que me molan, ¿no? Pero, ya te entiendo. Fuimos a ver a Alcatraz, claro. Tío. Así que, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el caso es que el nuevo vocalista se llama Gil Slavery, que es el que forma parte de la nueva aventura, el nuevo proyecto de Alcatraz. Un tipo que ha formado parte de bandas como Warlords o Jack Starr de Burning Star, no sé si os recordáis, sí, aquella banda maravillosa, entre otras bandas. Han grabado un nuevo disco en el que han regrabado 8 de los grandes clásicos de la banda. Ya pusimos uno aquí en su día, no me acuerdo si era el 77 o Island of the Sun. Creo que pusimos el Island of the Sun en su día. Y bueno, el caso es que el disco lleva el título de Prior Convictions. Vio la luz el pasado 7 de noviembre con el sello canadiense Brave World Records. Y además de dichas regrabaciones, el álbum se inicia con 2 temas nuevos: un instrumental y este que os vamos a dejar. Stand and Wait Your Turn. Algo así como mantente en pie y espera tu turno, que te llegará. Si tienes paciencia, claro está. Que es el tema que os vamos a dejar para chequear el estado de salud de los nuevos Alcatraz. Bueno, mola Gilles Lavery, aunque se me sigue haciendo muy raro, ¿no? Un Alcatraz sin Graham Bonnet. Sí, pues la verdad es que sí. Se hace raro, raro, porque lo de los guitarras, a ver, Joey Stamp es de la escuela Malmsteen, neoclásico total, o sea, ahí la diferencia es prácticamente nula. Claro. Pero claro, la voz del Graham Bonnet es Graham Bonnet. Claro, está y tan personal y eso, claro. Y eso que este gacho es muy bueno, sí, claro, sí. Eso es. Es algo muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Pero bueno, no deja de ser un buen trabajo, ¿eh? Sí, bueno, hombre, suena bien, ¿eh? Muy... Me imagino que será cuestión, pues bueno, de reacondicionar las orejas y de hacerte. Bueno, esto está en Underlook and Key. No, perdón, Underlook and Key es lo que vamos a poner vamos ahora. A escuchar, gracias. Prior Convictions. Prior Convictions. Underlook and Key bajo siete llaves o algo así. Sería bajo cerrado. Llave y cerraja, ¿no? Exactamente. Cerrojo, sí. Llave. Diciéndolo en líneas literales. Eso es lo de la banda que vamos a... Eso es la banda que me traes tú, Javi. Exactamente. Que me paso de línea, Javi. Venga, háblame del clásico. Bueno, Javi Retro, hola Javi. Hola Armero. Hola Javi. Vampiro y Elena. Elena, que está ahora aquí. Cuéntame, bueno, Javi. Pues efectivamente, hoy traigo a los Dokken. A Dokken, ese magnífico tercer trabajo. Bueno, cuarto, si contamos aquel EP primerizo del Brick, anterior al Breaking the Chains. Exactamente. Que figuraba como Don Dokken, pero bueno, ahí está. Menudo clásico este que trae Javi. Sí. Probablemente mi disco favorito. Y el mío, claro. A ver, Javi. El 22 de noviembre de 1985 se publicó el tercer trabajo de estudio. Ole, sí señor. Muy bien. Al día como hoy. Fue publicado para el sello Elektra. Y fue Elektra. Vale. He entendido, no sé qué te había entendido. Elektra, vale. Bien. Así, a lo chano, A lo chano. Viene muy chano tú, Javi. Javi viene muy chano a Javi últimamente. Bueno, cuéntame. Fue considerado como el disco más completo y pesado de la banda. Bueno, lo de pesado yo... Pues, eso es relativo. Yo es relativo. Yo creo que es más duro el anterior, Totalmente. El Tooth and Nail era un disco Nail, incluso, mucho más heavy. Incluso potente. Breaking the Chains también, sí. Claro. Cuéntame. Fue recibido por parte de los críticos destacando la técnica de los solos de la guitarra de George Lynch. Vamos, que no era manco. George Lynch no estaba manco en este disco, ¿no? Sigue sin estar manco, pero en este disco era, vamos. Alcanzó el puesto 32 de la lista del Billboard, 200 en el mismo año, y fue certificado como disco de oro 4 meses después de su publicación. Y en el año 87 obtuvo el disco de platino. De platino, que vendió más de 1 millón de copias, macho. Exactamente. Sí. Jodo Pedrín, Vale. Igual que ahora se ven los discos, Sí. Una pregunta. ¿Fue en este disco que se extrajo un tema para la banda sonora de Pesadilla en el mes? En el anterior, ¿no? El Into the Fire. Ese estaba en el Tooth and Nail, en el anterior, sí. Y ya hemos solventado las dudas. Pues no metieron otra canción también de el Unchained the Night, en otra de Pesadilla. Pero ese disco era en el posterior. En el Back for the Attack, sí. Me suena a mí, me o parece. O la de Dream Warriors, me parece. Dream Warriors. Como sabe un tema que se llama In My Dreams. Pues In My Dreams, pero No, era el que dice Armero, el Dream Warriors. Dream Warriors. Like a Dream Warriors. Bueno, que en el vídeo salían imágenes de la película. Sí, pero el primero fue ese, el Into the Fire, que venía en el disco anterior a este, en el Tooth and Nail. ¿Y cuántas veces la habré puesto en el infierno? Normal. Venga, ¿qué más, Javi? Pues nada, bueno, ¿no? Se extrajeron dos sencillos, dos temas, My Dreams y The Hunter. Y The Hunter, el cazador, sí. Alcanzaron los puestos 24 y 25 del Mainstream Rock Tracks, respectivamente. Además, In My Dreams obtuvo la posición 77 de la lista de los Billboard Hot 100 en el año 86. Amigo, ojo con los temas. Sí. Pero en la línea que caracteriza al armero, se aleja de los clásicos, de los singles, y va a poner... Me alejo también de esos temas clave que definen un disco y me decanto pues porque es mi tema favorito de este disco, Probablemente, porque es que este disco tiene muchos favoritos. Hombre, yo te diría que no tiene canción regulera, no, son no, todas buenas. Son todas muy buenas, pero me encantó por el, a lo mejor el tema más rápido y trepidante de este álbum, que era este Lightning Strikes Again, que abría la cara B del vinilo. Y es con el que nos despachamos, el clásico de la semana, de la mano de los sempiternos Dokken, que pone el armero desde su portátil. Así que sube la pista ahí. Nos despedimos de los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Así Asalto. Que ahí vamos, clásico de la semana. Dokken. Pegando esos chillos de Lightning Strikes Again al final a día de hoy. Pobrecillo, es que no le queda nada de voz. Madre mía. Impresionante, el clásico de la semana de hoy. Bueno, sí, sí. Que nos vamos, será hasta la semana que viene. Tendremos visita de los turolenses Abismo, amigos ya de este programa. Nos presentarán su tercer álbum. Nosotros nos vamos, chavalotes. ¿Cómo era? Ser malos. Ser malos, hay que muy ser malos. Porque es más divertido, ¿verdad? Claro que sí. Pues eso, chavalotes, ser malos, muy malos. Y desearles a todos una larga vida. ¡Ay!